la sonrisita de mi negra. No siento dolor ni cansancio con la sonrisita de mi negra. Vivo todo el día festejando con la sonrisita de mi negra. No siento dolor ni cansancio. Ella es mi fortaleza, sostiene mis deseos y mis ganas de vivir. Sin sus cálidos besos es como estar parado en el polo sur. No es de ojos azules, pero me entrega todo su querer. No me pide tapados de bisón y es por eso que me enamoré. Con la sonrisita de mi negra vivo todo el día festejando. Con la sonrisita de mi negra no siento dolor ni cansancio. Con la sonrisita de mi negra vivo todo el día festejando. Con la sonrisita de mi negra no siento dolor ni cansancio. Pero qué sabor, oye mi acordeón. Tendí mi vida. Como si tendí mi vida, te marchas y me dejas una honda herida. Con el alma rota en mil pedazos y todo lo que te entregué en mis brazos. Fuiste todo para mí, fuiste mi alegría, razón de vivir. Ya no creo más tus argumentos, tus palabras se las lleva el viento. El amor de mi vida que me ha dejado una profunda herida, que me ha roto todita la vida, que se burló de mí, de mi querer. Es el amor de mi vida que me ha dejado solo y sin salida. Se marchó y me dejó sin sentimientos. Oh, oh, oh. A seguir gozando con alma y pasión. Dejado una profunda herida, que me ha roto todita la vida, que se burló de mí, de mi querer. Es el amor de mi vida, que me ha dejado solo y sin salida. Se marchó y me dejó sin sentimientos. Oh, oh, oh, oh. Oye,